Entramos en el tiempo dedicado a la política, en la sintonía de la mañana con motivo de las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Vamos a abrir a continuación un bloque de programas que vamos a estar ofreciéndoles precisamente hasta el próximo 22 de mayo y en el que vamos a conocer las distintas propuestas, planteamientos que recogen los programas electorales de las formaciones políticas que se presentan a los comicios locales en nuestra localidad. Ese turno de intervenciones llega el orden establecido por los resultados obtenidos en las últimas locales del 2011 y además también pues contará con una hora de duración para cada formación. En esta primera semana vamos a hablar en concreto sobre urbanismo, medio ambiente, industria, turismo y hacienda, temas prácticamente económicos, mientras que en la segunda semana el segundo bloque estará dedicado a asuntos tales como personal, servicios sociales, deportes, juventud, seguridad ciudadana, fiestas, cultura y mujer. De esto se hablará la próxima semana. Nosotros arrancamos hoy este espacio y lo vamos a hacer con la agrupación independiente de Ciudadanos de Ubrique, con AICU. Ya nos acompañan dos de los integrantes de la lista de esta formación, Pepi Gloria Pérez, que es la cabeza de lista, la número uno. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Hola, buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y Antonio Medina Carrasco, que es el número dos. Buenas tardes y bienvenido a Radio Ubrique. Bueno, pues con ellos vamos a conversar, como decíamos, durante la próxima hora para conocer las propuestas que plantea AICU en su programa electoral dentro de estas materias: urbanismo, medio ambiente, industria, turismo y hacienda. Pero yo considero oportuno comenzar precisamente en primer lugar presentando un poco lo que es la agrupación, ¿no? Exactamente, bueno, pues quién es la agrupación independiente de Ciudadanos de Ubrique y quién la conforma. Bien, pues me gustaría empezar diciendo que este proyecto nace hace escasamente 2 meses. Somos un grupo de personas que tenemos distintas ideologías dentro del grupo, pero sí tenemos muy claro el fin que queremos para nuestro pueblo, ¿no? Sobre todo la transparencia, la gestión, el diálogo, ¿no? Hemos comprobado que es muy ilusionante este proyecto y estamos aquí para trabajar por Ubrique, ¿no? Me gustaría decir que el orden que se ha establecido en esta candidatura lo hemos llevado a cabo votando entre todos. Ha salido todos los puestos hoy el orden por las votaciones que entre las 19 personas que hemos llevado a cabo las votaciones y ha sido así. Simplemente ha sido a través de votos, no porque hemos puesto el orden según nos parece, ¿no? Ha sido una votación entre todos los candidatos. La número uno, ya me conocéis, Pepi Gloria. Número dos, Antonio Medina Carrasco. Número tres, Josefina Herrera Cide. Número cuatro, Maribel García Lobato. Número cinco, Andrés Lamela Ramírez. Número seis, Víctor Chávez Gutiérrez. Número siete, Inmaculada Villar Bachacón. Número ocho, Ana González Santos. Número nueve, Daniel Román Arena. Número diez, José Antonio Chacón Hernández. Número 11, José David Sánchez Hidalgo. Número 12, Catalina Pérez Moreno. Número 13, Bartolo Panal Virué. Número 14, Manuel Gómez Moreno. Número 15, Cándida Romero Carrascosa. Número 16, Manuel Calvo Herrera. Y número 17, Teresa Menacho Fernández. Los suplentes, primer suplente, Juan Carlos Calvo Herrera. Y segundo suplente, María Esther Izquierdo Romero. Esa es la candidatura de nuestro grupo a AICU, ¿no? Y después decirte que estamos muy ilusionados en este proyecto y que tenemos otra forma de hacer política. Y eso es lo que queremos convencer a todos los ubriqueños y ciudadanos de Ubrique, de que es posible de gestionar el ayuntamiento de otra forma. Pues es la candidatura de AICU. Por cierto, que quien quiera conocer algo más al respecto, pues en internet pueden dar cuenta de ello a través de hayciudadanosubrique.blogspot.com. Vamos con los bloques preparados para informar sobre esas propuestas que plantea AICU de cara al municipio ubriqueño. En principio vamos a comenzar por el área de urbanismo. ¿Qué es lo que se plantea por parte de AICU para Ubrique en materia urbanística? Bueno, lo referente al área de urbanismo, nosotros hemos planteado una serie de puntos que pensamos que son los principales y que los que debemos acometer en este área, y paso un poco a hablar sobre ello. El primero de estos puntos sería lo que nosotros llamamos la revitalización y puesta en valor del casco antiguo de Ubrique, ¿vale? Nos parece fundamental la intervención sobre el casco histórico como centro neurálgico de la construcción de Ubrique como ciudad. Pensamos que es mucho más lógico conservar y poner en valor el núcleo urbano existente que construir un nuevo pueblo a la salida de Ubrique. Por eso pensamos y creemos, estamos convencidos de ello, que es necesario crear un plan integral que aborde la rehabilitación del casco histórico, incidiendo principalmente en la rehabilitación de viviendas y edificios. O sea, queremos promover la ocupación de estos edificios que hoy en día están prácticamente abandonados, muchos de ellos, dándoles uso residencial y comercial. ¿Cómo queremos conseguir esto? Pues pretendemos promover una serie de ayudas, un plan que, en lo que se recoja estas ayudas por parte del ayuntamiento, haciendo o exenciones de impuestos o aportaciones directas según los casos, ¿vale? Después, otra cosa muy importante de cara al casco histórico y bueno, y para el resto de Ubrique, que nosotros queremos apostar por ello, es la creación de bolsas de aparcamiento. El problema del aparcamiento es uno de los más importantes que tiene Ubrique en la actualidad. O sea, cualquier vecino sabe que coger el coche prácticamente le supone estar más tiempo buscando aparcamiento que lo que transcurre el desplazamiento que realice, ¿no? Entonces, enfocándolo al tema del casco histórico, es muy importante que creemos bolsas de aparcamiento cercanas al mismo, que con esto conseguiremos dos objetivos. Primero, favorecer el turismo, que va a ser una de las principales líneas de actuación de nuestro programa. Y segundo, hacer que la vida de los vecinos de Ubrique sea mucho, mucho más fácil, ¿no? Entonces, es muy importante que creemos bolsas de aparcamiento cercanas al casco histórico, ¿vale? Y después, como ya he comentado, es muy importante que convirtamos el casco histórico en el emblema turístico de nuestro pueblo, ¿vale? Este debe ser el motor de la industria turística y con ello conseguiremos atraer inversiones tanto del sector hotelero, comercial, bares, restaurantes, ¿vale? Con la consiguiente creación de puestos de trabajo que esto conllevaría, ¿vale? Tanto directa como indirectamente. Otro punto muy importante en el área de urbanismo es la elaboración del PGO contando con todos los ciudadanos. Nos parece imprescindible que para la elaboración del PGO intervengan todos los vecinos, colectivos, asociaciones, empresarios y personas implicadas en el mismo, porque pensamos que de esta manera, aparte de que todo el mundo se sentirá implicado en el mismo y aportará sus ideas, sus problemáticas y lo que realmente necesita el pueblo, el PGO debe estar basado en criterios realistas de crecimiento demográfico y viabilidad económica. No parece lógico, por ejemplo, que en el avance del PGO se considerara que la población de Ubrique iba a crecer en más de 1.000 habitantes en los próximos 10 o 15 años, cuando lo normal, si con un poco de criterio se analiza la pirámide de población de Ubrique, que tiene un 30% de habitantes prácticamente mayores de 55 años, lo lógico es pensar que en los próximos 10 o 15 años la población tienda a decrecer. Por eso planteamos que debemos elaborar un PGO siguiendo una serie de puntos. Como ya he comentado, que en el mismo intervengan todos los colectivos y agentes implicados, que los temas fundamentales como la variante, la acción en el río para evitar las inundaciones, la mejora de las comunicaciones internas dentro del casco urbano, esas deben ser el objetivo fundamental, y que antes de y en la elaboración del PGO se cuente con la financiación necesaria por parte de las administraciones competentes. Es decir, no vamos a construir 500 viviendas y dos polígonos industriales nuevos y resulta que después no podemos entrar y circular entre ellos, ¿vale? Como ya digo, es de una lógica aplastante que antes de ponernos a construir nuevas viviendas o zonas industriales, estas deben estar bien comunicadas entre sí, con el núcleo urbano y con la salida de Ubrique. Pienso que es más razonable solucionar estos problemas de comunicación, inundaciones, etcétera, que ya existen en los polígonos industriales o en el PP1 o en el PP2, que crear otras nuevas partes construidas que van a volver a tener estos mismos problemas, ¿no? Y por concluir, que pensamos que el PGO debe establecer unos criterios de crecimiento sostenido, razonable, necesario y viable económicamente, porque vamos, la época del crecimiento desaforado que nos trajo esta crisis, pienso que ya debemos acabar con ella, ¿no? Después, otro punto también en el tema de urbanismo que pensamos que es importante es avanzar en la eliminación de las barreras arquitectónicas, ¿vale? Debido a la orografía de nuestro pueblo, es una labor que no puede acometerse de golpe, evidentemente, pero que tiene que ser sostenida en el tiempo. Lógicamente priorizaremos las más urgentes y relevantes, pero sin dejar de tener una visión global de todas las necesidades, ¿vale? Otro punto que llevamos en nuestro programa en relación al urbanismo es la ampliación de la sala de velatorio del cementerio. Es un problema evidente que todos los vecinos ven, que desgraciadamente, pues, cuando ahí se acumulan más de dos familias que en ese momento están despidiendo a sus familiares, pues que nos encontramos con vecinos que no pueden acceder a ese servicio. Entonces, nuestra idea es la ampliación de dos nuevas salas de duelo, ¿vale? Y por supuesto, siempre apostando porque este servicio se preste de manera pública y gratuita a los vecinos por parte del ayuntamiento. Y por último, pensamos realizar las gestiones necesarias para recuperar la titularidad del edificio de la AIS, el que está junto al STOP, al municipio de Ubrique. Este edificio desde hace muchos años pertenece a sindicatos y demás organizaciones, y por su lejanía, porque las sedes están en Madrid, no es un edificio en el que se estén preocupando de su mantenimiento y buen uso. Y pensamos que es mejor que el ayuntamiento lo recupere y lo ponga en valor antes de que dentro de 10 o 15 años haya que hacer un expediente de ruina y derribar el edificio, ¿no? Pensamos que por la ubicación que tiene, pues todo ese edificio se puede utilizar como construcción de aparcamiento, sala de usos múltiples, un posible teatro, que es una de nuestras propuestas en cultura. Y pensamos que es interesante recuperar ese edificio para el pueblo. Eso en materia urbanística, yo no sé si hay algo más para completar este bloque. Y si no, pues sí que pasamos a el otro de los aspectos que vamos a abordar en el día de hoy, las propuestas, los planteamientos que presentan en su programa electoral, en este caso, bueno, pues la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, sobre medio ambiente. ¿Qué se va a hacer en medio ambiente? ¿Qué le preocupa a ICU sobre el medio ambiente ubriqueño? Bien, pues como ya saben todos los ciudadanos de Ubrique, he tenido la oportunidad de estos 4 años estar en esta legislatura pasada, y la verdad que sí he conocido los problemas que hemos tenido sobre este área, ¿no? Ha sido 4 años difícil de llegar a acuerdos, sobre todo en los equipamientos. Sabemos perfectamente que el campamento ahora mismo ya a través de una licitación sí se va a ocupar, pero hay un edificio muy importante que es municipal y es el Ecomuseo. La verdad que este equipo de AICU hemos estado hablando sobre este tema y entendemos que todos los equipamientos hay que ponerlos en funcionamiento. No se puede dejar este equipamiento como está desde hace X tiempo, ¿eh? No se le da uso y al contrario se está deteriorando día a día, ¿no? La situación que tiene geográfica también es muy importante porque tiene una de las mejores vistas hacia el pueblo, y hemos estudiado y hemos estado valorando y sabemos que sería una propuesta muy bien acogida por todos los colectivos, sobre todo en el ámbito de la naturaleza. Hemos pensado en un aula de la naturaleza donde participen ecologistas, cazadores, pescadores, silvestrismo, biología. En definitiva, queremos que se albergue todos aquellos colectivos que tengan un fin con la naturaleza y darle uso. Ese va a ser nuestro fin en esta legislatura, si tenemos la suerte de estar como equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Ubrique. A lo largo de estos años hemos tenido muchas reuniones con colectivos. También sabemos que ese aula pueden albergar exposiciones de tanto de cazadores, de silvestrismo, etcétera, porque no tienen espacio y hay que poner voluntad para llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Me gustaría también decir que a través también de este área, porque he estado estos 4 años el tema de jardinería, parques y jardines, ese proyecto fue muy ilusionante y está funcionando perfectamente, que es en el vivero municipal, lo que es la almazara, La verdad que son muchos los pequeños que de infancia y de primaria que van a, en el periodo escolar, al vivero. Es un proyecto muy ilusionante, está funcionando perfectamente y sabemos que teníamos previsto de llevar a cabo tres proyectos más, que dos proyectos más, que era un lagar y un horno de pan. Con la almazara se ve que conjuntamente pues llegarían los pequeños y podrían ver la elaboración del pan, ¿no? Y a través también de la extracción del aceite pues podrían probar lo que es el pan, etcétera, ¿no? Después también sabemos que Ubrique está rodeado o estaba rodeado antiguamente de muchísimas viñas, donde el mosto es el principal y se está perdiendo también entonces un lagar y también preparar unas viñas. También estamos en un proyecto que ya ha comenzado, creo, lo que pasa que yo desde hace ya 2 meses, la verdad que no tengo conocimiento, y era también como un pequeño huerto ecológico, ¿no?, dentro también del vivero. En definitiva, yo, como he sido delegada de Parques y Jardines, sí tenía muy claro lo que quería hacer con el vivero municipal y con aquel aula que hay para dar clases y cursos y talleres, etcétera, ¿no?, para los pequeños. Yo eso sí lo tengo claro y quiero decirle a todos los ubriqueños que mantendría todos estos proyectos que acabo de definir, ¿no? Después también me gustaría decir que seguiremos también, porque es muy importante, el ahorro energético, ¿eh? Sabemos que Ubrique ha ganado muchísimo con la luminaria, con ese ahorro energético y lo que le supone al ayuntamiento en los presupuestos ese ahorro y esa cantidad mensualmente, ¿no? Seguiremos trabajando para que todo Ubrique tenga ese ahorro en todas las calles, etcétera, porque sabemos que no están todas, son muchas las que faltan y también ha sido a través de subvenciones, ¿no? Pues seguiremos trabajando en esa línea para conseguir que todo Ubrique esté iluminado y que sea un coste mucho menor, porque la verdad que eso va a repercutir en las arcas municipales y a su vez irá destinado a otras áreas y a otras partidas, ¿no? Ese también es uno de los puntos. Y también pues comentar que no sé si va ligado o no, pero sí sabemos la problemática que existe en medio ambiente, lo que es el tema del río, del trasvase, que es muy importante. He tenido la oportunidad de reunirme con los vecinos. Estuve también una mañana que tuvimos la visita de Federico Fernández, el delegado de Medio Ambiente, y comprobé la poca partida que tienen a nivel provincial para destinarla para estos problemas que en los kilómetros que existen en esta provincia de Río. Me quedé perpleja de esa cantidad que decía que existía en esa partida a nivel provincial. Y yo me comprometo con los vecinos, a todos los que están afectados con el tema del río, seguir trabajando en ese tema porque creo que es importantísimo y sobre todo lo que más prima en ese tema es la seguridad de todos los ubriqueños que están afectados en ese margen del río, ¿no? Seguiré trabajando en ese tema. También me preocupa muchísimo el tema de Mulera, el tema de esas viviendas, que ya los vecinos me consta que han terminado de pagar su hipoteca después de 15 años, que le ha costado muchísimo trabajo, pero tienen ese problema que no tienen todavía el permiso de habitabilidad. Eso hay que andar y lograr todos los pasos necesarios para que puedan conseguir los que se merecen. Hay que hacer justicia al respecto. Llevan esperando muchísimos años y hay que implicar a todas las administraciones y a todas las personas que estén afectadas para poder conseguir que se les reconozca si el río tiene que tener algún desvío, etcétera, un estudio, un proyecto, lo que no se puede permitir, que le hayan vendido ese proyecto, esa urbanización, y que no puedan tener, como cualquier ciudadano, esa situación garantizada y legal. Eso es inconcebible. Y yo eso me propongo, y mi grupo, y lo hemos hablado, de trabajar por ese fin. Y si nos ponemos todos, lo conseguiremos, porque la unión de todos hará la fuerza y las cosas se consiguen. Estoy segura que se podrá conseguir. Esos son los puntos que ahora mismo más importantes y propuestas. Yo reconozco que habrá muchos más puntos que iremos viendo, pero tenemos claro que este equipo está para trabajar por todos los ubriqueños y ubriqueñas y estaremos abiertos a todos los problemas, todos los problemas. Y lo que sí tenemos seguro es que atenderemos a todo el mundo y diremos si es posible o no es posible. Si es posible, manos a la obra. Y si no es posible, explicaremos por qué. Lo que no podemos decirle a todo el mundo es que sí. Y engañar. Eso no. Este grupo no va a trabajar de esa forma. Tenemos otra forma de hacer política. Política directa. Al ciudadano, en la calle. Y solucionando problemas. pues eso sobre medio ambiente, las propuestas y los planteamientos de la agrupación de AICU en torno precisamente a esta materia. El sector de la piel, el ámbito de la industria en nuestra localidad, es sinónimo de sector de marroquinería y es uno de los grandes bloques también que hay que analizar, que hay que tratar aquí cuando se habla de propuestas electorales. ¿Qué plantea AICU para el sector de la piel? Y bueno, para la industria en general, ¿no? También. Bueno, evidentemente, AICU, como lo podía hacer menos, evidentemente que el principal motor de la economía de Ubrique, pues es una de nuestras prioridades, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una serie de medidas que pensamos que pueden ser interesantes para la promoción de este sector. Por supuesto, siempre cualquier asociación de empresarios, empresa particular, trabajadores y demás, siempre tendrá nuestro apoyo para cualquier emprendimiento o actividad que sea necesaria la colaboración del ayuntamiento, ¿no? Entre ellas, podemos mencionar, primero, la apuesta decidida de nuestra agrupación por la Escuela de Artesanos. Pensamos que es una iniciativa importante, que quizá ha tardado muchos años en ponerse en funcionamiento, pero ahora que hemos, gracias a la labor de los empresarios de Empiel, que se ha puesto en marcha, pensamos que debe tener todo el apoyo posible por parte del ayuntamiento, porque es el futuro tanto de la industria como una salida de empleo para nuestros jóvenes fundamental, ¿no? En Ubrique. Entonces, aparte de ese apoyo implícito sobre la escuela, pensamos que que nosotros desde el ayuntamiento pues promoveremos que estos cursos, para aquellas personas que no pueden permitirse el pago de los mismos por situación económica y demás, pues que se desarrolle un programa de becas continuado en el tiempo, ¿vale? Para que los alumnos que no, como ya digo, que no puedan costearse los cursos, los puedan hacer sin problema. Y aparte, relacionado también con el segundo punto, relacionado con la industria, pensamos que es muy importante que esta escuela de artesanos se ubique en el MOVEX. ¿Por qué pensamos esto? Primero, porque el MOVEX, desde su idea fundacional, ¿vale?, en la que se apostaba porque fuera un centro de formación en todos los ámbitos, tanto de nuevas tecnologías, nueva maquinaria, nuevas técnicas, que fuera el foco que atrajera todas las nuevas ideas y toda la formación de cara a las empresas, a sus trabajadores y demás. Pensamos que hay que unir eso con los jóvenes que se están formando como artesanos marroquineros. Y además también pensamos que en estos años atrás la gestión de MOVEX ha sido un poco de espalda al pueblo y a la gente de Ubrique. O sea, tú te pasabas por la calle y mucha gente no sabe ni lo que pasaba allí. Entonces pensamos que la inclusión de la escuela de artesanos y con la implicación del ayuntamiento debemos influir para que esa gestión de todas las actividades que allí se realizan se hagan de cara al pueblo y no de espaldas al mismo. Entonces, ese es uno de nuestros compromisos. Queremos reactivar la relación de MOVEX con el pueblo de Ubrique, su industria, sus trabajadores, y que aquella pensamos que sea la casa de todos los marroquineros de Ubrique. Después, otro proyecto que pensamos que es muy importante y que es la continuación de una labor de muchos años ya, es el tema de conseguir la denominación de origen para la piel de Ubrique, ¿vale? Esto pensamos que, evidentemente, todos los grupos políticos, empresarios, asociaciones y demás estarán de acuerdo con nosotros en que es una labor que hay que seguir y es un esfuerzo de todos y tenemos que llegar al objetivo de poder conseguirla, ¿no? Después, otra cosa también importante, bueno, que mucha gente sabrá evidentemente, que se aproxima la negociación del convenio marroquinero. Nosotros pensamos que desde el ayuntamiento debemos implicarnos activamente en esta negociación para favorecer el entendimiento entre los empresarios, trabajadores, sindicatos y demás agentes implicados, que nosotros sirvamos como mediación para conseguir un gran resultado que beneficie a todas las partes, ¿no? Y después, otro proyecto que también llevamos en nuestro programa, que pensamos que es muy interesante, porque debe ser el sitio donde se unen nuestra apuesta por el turismo y nuestra apuesta por la industria marroquinera, que es la creación de una feria de la piel. Evidentemente, estos proyectos son a medio largo plazo, pero poco a poco, como otras iniciativas que empiezan por poco pero van creciendo un año y otro, pensamos que debe ser un evento que aúne el turismo, porque consigamos que en ese fin de semana en el que se haga este evento sea un aliciente más de todos los que tenemos a lo largo del año para tener turistas que vengan a nuestro pueblo, y al mismo tiempo sirva para mostrar al mundo la gran riqueza de nuestras empresas, de nuestros productos, poder mostrarlo, y asimismo que sea un punto de encuentro también para la industria, con nuevos compradores, nuevas marcas que podamos atraer en ese día para enseñarles maquinaria, innovación. Es decir, crear un punto de encuentro que aúne la industria marroquinera con el gran público, de manera que podamos mostrarles lo que hacemos aquí, y al fin y al cabo estaremos haciendo publicidad para que nuestras empresas puedan seguir vendiendo por toda España, y al mismo tiempo utilizarlo también para en ese fin de semana, por ejemplo, se podrían programar misiones inversas de como se han hecho en el pasado, y conseguir hacer una conferencia, conseguir actividades que el MOVE esté haciendo, o los cursos para diseñadores que se hacen en Ubrique y demás, aunar toda esa sinergia para conseguir evidentemente los resultados tanto económicos para el sector marroquinero como turístico. Y pienso que puede ser un proyecto muy interesante. Eso en cuanto al sector industrial, ¿no? Lo que se plantea por parte de AICU, la agrupación independiente de ciudadanos ubriqueños, en torno a lo que es el sector de la marroquinería principalmente. En el marco turístico, otro motor económico de nuestra localidad, ¿qué se plantea? Bien, pues en el ámbito de turismo, decir que sabemos perfectamente que turismo es una fuente, como ha dicho ya mi compañero, una fuente de empleo y de riqueza, ¿no? Sabemos la importancia que tiene el turismo en España. Es la primera empresa de España, la que genera más volumen y más cantidad de empleo y económico. Y decir que este grupo sí se ha sentado, porque la verdad que cuando hemos hablado entre nosotros hemos visto lo que en turismo se ha hecho de aquí para atrás, ¿no? Yo, a lo largo de estos 20 años mirando al pasado, decir que me quedo perpleja de lo poco que se ha hecho en este área de turismo, con la importancia que tiene Ubrique, porque sabemos quién es Ubrique aquí en la comarca, con los pueblos, y a lo largo de estos 4 años, decir que sí, que este concejal de turismo y yo, como comercio, que he estado conjuntamente trabajando con él, hemos intentado de mover lo que es el área de turismo, ¿no? Primeramente dando una imagen. Somos conscientes de mantener la imagen, la marca de Ubrique, que es esa con turismo, es fascinante por naturaleza. Está dando resultados, a la gente le gusta, ¿no? Entonces nosotros somos partidarios de mantenerla. También decir que esa imagen que hemos dado también a la oficina de turismo, porque el otro día recuerdo que en el debate decía el señor alcalde que el gasto, pues la verdad que me gustaría decirle desde aquí, no tengo los números ahora mismo, pero lo diré otro día, los gastos son mínimos comparados con otros gastos. En pintar una fachada, poner una marquesina, ¿eh? Y poner todo lo que son las señalíticas que estamos obligados a ponerlas. Me río de lo que comentó aquí en el debate, porque la verdad que es que están los callejones, todo el mundo sabemos dónde está la oficina de turismo, en la situación que está. También incorporarle lo que son las banderas de nuestra región, de nuestra nación y de la Unión Europea, porque también me he dado cuenta que no lo tenían en cuenta, y he tenido la oportunidad de estos 4 años donde he ido fuera ver cómo está señalizado la oficina de turismo a nivel, y hay que dar esa imagen. Por lo tanto, creo que hemos hecho un bien, no un mal, como se planteaba en ese debate. También decir que también es muy importante una creación de una mesa de turismo para coordinar todos los agentes implicados, ¿no? Entendemos que sí, que es muy importante implicar a todos los sectores en el ámbito de restauración, de hoteles, de comercio, etcétera, porque de deporte, de cultura, etcétera. Tenemos que estar todos implicados, porque turismo recoge todo lo que es ese tema. La creación también de una agenda turística, cultural y deportiva es muy importante, porque también he tenido la oportunidad de que he estado bastante tiempo, porque también está ubicado allí con comercio, porque sabemos que a nivel regional el área de la delegación va unida a lo que es comercio y turismo, ¿no? Entonces hemos estado muy implicados lo que son los dos concejales en este tema, y creemos muy importante hacer esa creación de una agenda turística, cultural y deportiva. Los turistas, la demandan continuamente. Aparte de, independientemente del folleto que tenemos del mapa, entendemos que ese mapa hay que mejorarlo en distintos idiomas, ¿eh? Y trabajaríamos en ese ámbito. También fomentar, que me quedé perpleja, que también el señor alcalde el otro día no lo supiera, que por primera vez en Ubrique se ha conseguido a nivel de turismo un acuerdo con tour operadores, que son canadienses y han estado aquí este invierno, donde han pernoctado, han estado en hoteles, han comprado, comido, cenado, desayunado, etcétera. Es la primera vez que se hace eso en Ubrique. Y seguiremos trabajando en esa línea, por conseguir más acuerdos y más convenios con tour operadores para que se vengan a Ubrique y se queden a dormir aquí en Ubrique y ver ese paquete que tenemos de posibilidades turísticas, porque ya también contamos con el yacimiento Curí y la verdad que es una riqueza muy importante cultural. Seguiremos también apostando por las fiestas tradicionales. Sabemos que cuando hemos llegado, porque hay que decir también que dentro de este grupo también estamos, como sabéis, cuatro concejales con experiencia. Y claro, aportamos todo lo que sabemos y lo que hemos vivido y lo que tenemos y lo que queremos. Entonces, me gustaría destacar que en esta legislatura, tanto en fiesta como en cultura, nos hemos preocupado en dar un realce a las fiestas tradicionales. Se ha conseguido lo que es los gañotes, la fiesta tradicional de los gañotes en Semana Santa, que nadie se había dado cuenta ni nadie lo promocionaba, y es un dulce que se está dando en la oficina de turismo, que son muchos las panaderías o las pastelerías de Ubrique que trabajan con nosotros y cada uno da a degustar su gañote, y la verdad que el turista se va muy contento de probar ese dulce y preguntando que dónde venden el dulce. Así que esa fiesta ha sido muy, muy, muy importante y tiene una buena finalidad. También seguiremos trabajando con, aunque ya estaba, el Belén viviente. Nosotros estamos acostumbrados a verlo, la repercusión que tiene, los ubriqueños lo vemos todos los años, pero sí sabemos que esa persona que viene de fuera y lo ve por primera vez, le impacta ese Belén viviente por la orografía que tiene en el casco antiguo, y eso hay que seguir potenciándolo, difundiéndolo donde tengamos que llegar, el Belén viviente. También sabemos las cruces de mayo, los franceses, aquí las cruces de mayo no solamente nos limitábamos a la candela, que sí, que es nuestra fiesta, que no la tiene nadie. Bien, pero hemos intentado de darle un vuelco a las barriadas, a ese concurso de barriada de mayo, de las cruces de mayo, y la verdad que seguiremos trabajando en ese ámbito también, en ese aspecto. Y después también está el tema de los romanos. Ahora en junio tendremos la oportunidad de ver lo que son la bajada romana o la calzada y ese yacimiento, y la verdad que cada año es muchísima más gente la que está participando, la que se compra su traje, quiere participar, y también hemos tenido la oportunidad de este año a Fitur mandar una muestra de nuestra fiesta, porque ya llevamos 5 años trabajando y no se le había dado tanta difusión, pero a partir de ahora nosotros queremos difundir lo que es la fiesta de los romanos, ¿no? Y sobre todo, una cosa muy importante, que ya lo he dicho antes, con lo que son los mapas y los folletos, pero mejoraremos lo que es el material de la oficina de turismo. Difundiremos muchísimo más y esa distribución de ese material, y también tenemos una propuesta muy importante y muy alentadora e ilusionante, que es la aplicación del móvil con todos los temas turísticos. Queremos que implicar a un instituto, que sabemos que se está dando esta asignatura, y sacar esta aplicación en el móvil para que todo el mundo que venga a Ubrique y esto fuera de Ubrique quiera entrar y quiera ver en cualquier momento qué fiesta y qué momento estamos viviendo en nuestro pueblo. Por lo tanto, como he dicho antes, seguiremos trabajando, y sobre todo el área de turismo se alberga en muchísimas áreas de nuestras propuestas del grupo de AICU. Pues se queda por tanto también esos temas y propuestas que plantea en torno al ámbito turístico, Hacienda, la política fiscal del ayuntamiento. Bien, pues el otro día la verdad que en el debate también se trató este tema, la política fiscal. De verdad que nosotros como grupo, lo que nosotros los concejales que hemos podido comentar de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 4 años, pues entre todos hemos intentado de hacer una serie de propuestas. No queremos prometer lo que no se puede hacer, y somos en ese aspecto bastante reales a las situaciones que se están manteniendo, que mantenemos en estos momentos. Sabemos la situación de crisis, sabemos que los ayuntamientos son los que están inmersos en esos planes de ajuste, regla de gastos, y a lo que nos acogemos y la finalidad que tiene todo esto. Pero sí te puedo decir que intentaremos, porque yo lo he vivido, ¿eh?, en mis partidas y en mis áreas, de hacer una gestión de todas las áreas, donde una gestión real, las partidas, etcétera. Sabemos que hay que mirar por ese presupuesto, hay que pedir presupuesto y hay que acogerse a lo que esa partida, si tú tienes una cantidad. Yo sé que hemos tenido muchas modificaciones presupuestarias debido a que cuando tú elaboras ese presupuesto, pues la verdad que no te ajusta a la realidad, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, en el departamento de obras, yo no entiendo cómo la partida de obras de espacios públicos y de vías y obras puede ir acogida a acondicionada a la venta de un suelo industrial. No hemos encontrado momentos donde no teníamos financiación, dinero material que no teníamos en la partida porque se había agotado y estaba sujeta y condicionada a vender suelo industrial. Yo creo que eso no se puede hacer. Yo creo que hay partidas muy importantes y partidas que hay que sacarlas desde primera hora con una cantidad y tiene que estar, porque lo que no puedes dar es que se da de que tú tengas albañiles trabajando y que estén esperando que le llegue el cemento y los ladrillos y no tengas para comprar, porque la partida no es suficiente. No puede estar condicionada a que tú tengas que vender un suelo industrial. Eso por ahí. Después también he tenido la experiencia, he sido concejal de personal, como todos sabéis. No he estado trabajando directamente en este caso. Sí he dado mi opinión, pero la verdad que he participado muy poco en la RPT de los trabajadores, de lo que es el catálogo del Ayuntamiento de todos los trabajadores. No estaba de acuerdo de cómo se llevaba, no era mi punto de vista. Lo dije en una reunión con los sindicatos, que faltaba diálogo y comunicación, y tampoco estaba de acuerdo de la manera que se estaba llevando a cabo. Por lo tanto, yo me comprometo aquí a llevar a cabo esa RPT y darle una finalidad e implicar a todos los trabajadores en ella. Eso sí, que lo tengo claro, ¿vale? Tardará más, tardará menos, pero tiene que hacer un consenso entre todos, ¿vale? Eso sí que lo tengo claro. También está el convenio de, aunque no viene, el convenio de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que llevan demandándolo muchísimos años. Sabemos que dependen de Diputación, pero igual que en este caso dependen los técnicos del Ayuntamiento de Bienestar Social, y entendemos que ya llevan muchísimo tiempo demandando. Ellas también pertenecen a ese convenio del Ayuntamiento, y también nos vamos a poner a trabajar en ello para que puedan incorporarse a ese convenio. Me gustaría también decir que vamos a llevar a cabo también un plan de emprendedores para fomentar el sector servicio o de la industria. Sabemos que es muy importante ayudar a todos esos emprendedores y todos esos jóvenes que quieren emprender, tanto una pequeña empresa, pyme, comercio, etcétera. Nosotros vamos a trabajar en ese tema. Y sobre todo lo más importante, que están esperando todos los ciudadanos de Ubrique. Y lo esperamos todos, porque estamos todos hasta arriba y acostados. No vamos a subir los impuestos. Lo vamos a mantener. Intentaremos de mantenerlo, y si podemos, porque nos los permite la economía y la financiación, los bajaremos. Eso sí que lo tenemos claro. Hay que intentar de buscar los ingresos como sean, con lupa. Tenemos que mirar de dónde tienen que llegar. Pero sí que sabemos que estamos soportando que es imposible los gastos que tenemos, y nosotros somos partidarios de no subir los impuestos, y si podemos los bajaremos. Eso sí que lo tenemos claro en Hacienda, ¿vale? Y sobre todo eso, a mí me gustaría que ese departamento, si en un momento dado el trabajo, consensuarlo con todos los trabajadores intentar de que siempre ese departamento, tanto como el departamento de obras, vamos trabajando al 100%, son muchos los temas y los problemas, y si podemos albergar algún trabajador más, etcétera, para poder congestionar el tema, pues intentarlo también, porque sabemos que son departamentos muy importantes, lo que es Hacienda y lo que es urbanismo, ¿no? Y esa es nuestra propuesta en el tema de Hacienda. Y por tanto, de urbanismo, de medio ambiente, de industria, de turismo y hacienda, que eran los bloques temáticos presentados en esta primera semana dentro de estos espacios políticos. En cualquier caso, yo no sé, todavía nos queda algo más de tiempo, yo no sé si queréis vosotros plantear alguna otra cuestión más dentro de lo que es el marco económico, que realmente es el que estamos abordando durante esta primera semana de espacios políticos. Bien, pues me gustaría hablar, porque al igual que he estado hablando de turismo y comenté antes que iba totalmente ligado a lo que es comercio con turismo, me gustaría hablar de comercio, del trabajo. que yo, en este caso, ha sido la delegada de Comercio, el trabajo que he hecho, justificarme y dar a conocer, porque el otro día en el debate también el señor alcalde comentaba de que yo tenía mal feeling con ACU y ni muchísimo menos, yo me llevo perfectamente con ellos y estoy abierta a cualquier conversación o negociación, etcétera, ¿no? Yo voy a más o menos en breve voy a contar mi situación. Cuando yo llegué hace 4 años al área de comercio, lo primero que me llamó la atención fue que no tenía ninguna partida, no podía hacer nada. Y me llamó la atención, lo único que estaba ligada y sujeta era la Asociación de Comerciantes, que tenía un convenio con el Ayuntamiento, donde recibían una subvención, y en este caso era la subvención más grande que daba el Ayuntamiento, de 50.000 euros. Efectivamente, me siento con ellos, empezamos a trabajar en alguna campaña, y a raíz de ahí, pues sabemos todo el tema de justificación, de subvenciones, etcétera. Me siento con ellos y les planteo que me presenten pues un proyecto, lo normal, de a lo largo del año, de esa cantidad, de esa subvención, para justificar, ¿no? Y me entregan una carpeta de proyecto y de campaña que se podían llevar a cabo conjuntamente con el Ayuntamiento. Pasó un plazo de 10 o 11 meses y la verdad que no se hizo nada, simplemente se hizo una campaña. Yo, claro, también atendiendo a un interventor que tengo y que tengo que justificar como responsable de esa subvención, pues me siento con ellos y le digo, mira, esto hay unos gastos que están fijos, porque sí, ellos lo que mantenían eran las dos trabajadoras que estaban en la oficina de turismo, y después también esa cantidad sobrante que estaba ahí, que no tenía, pues tampoco veíamos que la parte turística pues se preocupaban en, o más o menos, o no se movían en el ámbito turístico, en ferias o en material, en folletos, etcétera, en mapa. Y estuvimos hablando con ellos, también mi compañero, el concejal Víctor Chávez, y yo, y la verdad que por decisión suya y propia, y entendían perfectamente, pues decidieron dejar la oficina de turismo, ¿no? A raíz de ahí, en el año 2014, en enero, la recuperó el Ayuntamiento. La verdad que sí, a partir de ahí nos hemos dado cuenta lo importante que es que esa oficina municipal sea municipal, porque no veo ningún ayuntamiento de otra localidad y de ninguna ciudad y de ningún que esté cedida a un colectivo o a una empresa privada, etcétera. Eso es inviable para mí, porque nadie, yo sí he trabajado mucho. Me dices que tú entras mucho en turismo. Por supuesto que entro. Yo todas las mañanas me llegaba al ayuntamiento y salía a las 3:30, a las 4, eso lo sabe el alcalde. Y por la tarde, a raíz de que empecé a trabajar en esa materia, tanto en comercio y enterarme de turismo, por la tarde la dedico a esas áreas. Me iba a la oficina. ¿Qué lugar más idóneo para trabajar allí? Porque ellas tenían la experiencia de haber trabajado con comercio. En el ayuntamiento nadie había trabajado con comercio, simplemente las trabajadoras de la oficina de turismo son las que tenían más información de lo que era el área de comercio, ¿no? Pues a partir de ahí nos ponemos a trabajar y se consiguen hacer campañas. Como no tengo ninguna partida y ningún céntimo, pues se involucran los comercios locales, ellos mismos aportan su regalo, sus premios, y nosotros lo que hacemos a través de vosotros, Radio Ubrique, es la difusión, es lo que dábamos. La verdad que fue un acierto, funcionó perfectamente, y este último año, cuando llegaron el tema de los presupuestos, le dije al alcalde que ya no podía más, que mi partida tenía que tener algo. Y me dieron 5.000 euros, imagínate, 5.000 euros para comercio. He conseguido en el año 2014 llevar campañas, etcétera, y he estado ahí, sobre todo, fomentando lo que es el comercio local, porque hay que estar continuamente fomentando el comercio local, a esos comercios de emprendedores que comienzan con desfiles, que cuesta trabajo, que hay que promocionarlo, hay que darle difusión. Y ese es el trabajo que Pepi Gloria ha querido hacer, crear un perfil de Facebook, darle participación a todo. Y ese es el trabajo que quiero continuar y hacer desfiles, campañas, etcétera. Tenemos muchas ideas para comercio. Y sobre todo, al estar implicados dos, pues este año hemos tenido una campaña que ha sido un éxito. Me consta que se ha seguido fuera de Ubrique, me han felicitado fuera de Ubrique, y es el eslogan de gracias por elegir Ubrique. Ese paquete que dimos, donde un turista se beneficiaba de pernoctar en Ubrique, de comer, de visitar todos los museos gratis y de tener un importe económico para comprar las tiendas de Ubrique, que eran 100 euros. La verdad que ha sido un éxito y seguiremos trabajando en ese aspecto, en comercio. Y también se ha conseguido que en la avenida Solís Pascual está turismo y también está albergado comercio. Todo aquel es un punto, todo aquel ciudadano de Ubrique, comerciante, que quiera sugerir o que tenga cualquier problema, etcétera, tenemos ahí en la oficina y estoy segura que ellas le podrán informar y orientar de cualquier problema que tenga. Ahí está comercio y está turismo. Por lo pronto, si nosotros seguimos como equipo de gobierno, pues la verdad que daremos muchísima más difusión y seguiremos trabajando en este ámbito. Pues se queda esa valoración, balance de lo que ha sido estos últimos años en la materia de comercio en esa localidad y también, bueno, pues los proyectos de cara a el futuro de Ubrique. Hemos hablado, por tanto, de urbanismo, de medio ambiente, de industria, de turismo y de hacienda. Como decíamos, son aspectos puramente económicos, o sea, lo que se espera para el futuro de Ubrique en el ámbito económico. Y bueno, pues a modo de conclusión ya para finalizar, ¿no? Si os parece, ¿qué podíamos decir también? Sí, bueno, yo quería como conclusión, como aquí represento, digamos, a la mayor parte de los componentes de esta agrupación, que somos las personas que no hemos estado en política anteriormente y que representamos a esos ciudadanos que realmente queremos, como decía en nuestra presentación, hacer política de una forma diferente y pensamos que queremos devolver las instituciones a los ciudadanos y quitársela a los grandes partidos o a los partidos tradicionales que tienen sus intereses fuera de nuestro pueblo. Y pensamos que en una serie de decisiones importantes, pues otros partidos seguramente van a tener que llamar a Cádiz, a Sevilla o a Madrid para pedir permiso para ciertas cosas. Pienso que nosotros en ese aspecto tenemos las manos libres y cuando tengamos que pelearnos por los intereses de Ubrique, pues lo haremos sin ninguna cortapisa, ¿no? También recalcar que para nosotros es lo más importante es la transparencia en la gestión y el buen funcionamiento del ayuntamiento. Pensamos que si el ayuntamiento funciona correctamente y no nos metemos en, como decía un componente de nuestra agrupación, a vender proyectos de tipo teleférico, pues y que nos centramos en el buen funcionamiento y la transparencia y que los ciudadanos tengan a los componentes de la corporación como alguien cercano al que pueden ir a plantearle sus problemas y a solucionarlo conjuntamente, pensamos que eso hará que todo lo demás funcione correctamente, consigamos financiación, podamos hacer grandes proyectos y demás. Y bueno, simplemente despedirme pidiendo el voto para nuestra agrupación y decirle a los ciudadanos de Ubrique que aquí estamos y cuando quieran hablar de alguno de sus problemas siempre tendrán nuestra puerta abierta. Muchas gracias. Y Pepi Gloria, para concluir también, no sé si quiere comentar algo más. Pues sí, me gustaría decir a todos mis vecinos que me conocen y más o menos darle un mensaje. Hace unos meses algunos decidimos dar un paso por la transparencia, como ha dicho mi compañero, la gestión y el diálogo. Reconozco que no ha sido fácil llegar hasta aquí. Hemos vivido momentos duros, pero ha merecido la pena, porque este grupo de personas queremos trabajar para nuestro pueblo. Y hemos cometido errores. Somos nuevos, pero no novatos. En este tiempo nos hemos dado cuenta que muchos ciudadanos de Ubrique compartimos otra forma de hacer gestión y política. Y no queremos bandos. El sueño de un pueblo unido. Hoy hay que confiar en querer cambiar Ubrique y soñar en ello. Nosotros elegimos soñar porque sabemos que soñar es tener ilusión, porque en Ubrique, el Ubrique que soñamos es de todo. Y le digo, seguidnos, el sueño puede ser de todo. Tú eres Ubrique, todo es posible, no hay nada imposible y vota esta agrupación independiente de Ciudadanos de Ubrique. Vota AICU. Pues con ese logan final, pidiendo el voto, nos vamos a quedar. Y agradecemos a Pepi Gloria Pérez Puerto, cabeza de lista de la agrupación independiente de Ciudadanos de Ubrique, que nos haya acompañado en el día de hoy. También al número 2, Antonio Medina Carrasco. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por estar aquí en Radio Ubrique. Muchas gracias.